llegó tu carta a mis manos y me puso triste, muy triste, porque en ella me dices que me quieres. Yo te ansío y no puedo ni verte, y por eso hoy llegó tu carta a mis manos y me puso triste. Amor, me quieres y te quiero y estamos separados. ¿Qué sucedió? Amor, amor, ¿por qué no viniste? Si fue con el alma que te lo imploré. Por qué, si es cierto que me quieres, no vienes a mi lado para hacerme feliz? Soñé unir tu vida con mi vida para siempre, mi cielo, y por eso hoy llegó tu carta a mis manos y me puso triste. Pero ¿por qué? Si es cierto que me quieres, no vienes a mi lado para hacerme feliz. Soñé unir tu vida con mi vida para siempre, mi cielo, y por eso hoy llegó tu carta a mis manos y me puso triste. Triste, muy triste.